Este mundo cruel se burló de mí, ha jugado con mis sentimientos, me ha querido herir. Yo confiaba en él, yo vivía por él, yo entregaba mi espíritu y alma completo a él. Me han engañado como se engaña un niño, fui un juguete del mundo, me siento muy grande la herida. Dime por qué, Señor, estás junto a mí, si yo dejé tu palabra hace tiempo y me alejé de ti. Yo contigo estoy, me dice el Señor, porque sé que necesitarías